vida. Vamos, comandante, con amor, el fiel heredero del libertador. Bien, muy buenos días tengan todas y todos, usuarias y usuarios de este su espacio cotidiano, aquí a través de la señal de YBKE Mundial, sin tapujos, desde donde nos complace acompañarles para compartir con ustedes nuestras reflexiones cotidianas sobre los asuntos que son de nuestro interés común. Estamos aquí revisando la agenda del día y nos encontramos con cosas de verdad bien interesantes para compartir con todas y todos. Tal día como hoy, un 7 de mayo, nace Platón, uno de los pensadores más influyentes de la filosofía occidental. Platón nació en Atenas, en el seno de una familia aristocrática, nos dice la efeméride de Encontrarte, abandonando más tarde su vocación política por la filosofía, que al parecer la tuvo desde muy temprano. A la edad de 20 años conoció a Sócrates, que fue su maestro durante 8 años. Tras la muerte del mismo, en el 399 a.C., viajó a Egipto, Sicilia, Italia, para fundar a su regreso en Atenas su famosa escuela filosófica, la Academia, institución a menudo considerada como la primera universidad europea. Allí ofreció un amplio plan de estudios que incluía materias como astronomía, biología, matemáticas, teoría política y filosofía. Se conservan de Platón algunas de sus cartas y casi toda su obra filosófica, escrita siempre en forma de diálogos y teniendo a Sócrates como protagonista principal. Platón determinó gran parte del corpus de creencias centrales tanto del pensamiento occidental como del hombre corriente, aquello que hoy denominamos sentido común o doxa versus el conocimiento real o episteme o ciencia. Estos términos los utilizó para armar su teoría sobre la realidad, el mundo de las ideas o formas en la que el mundo de los sentidos se muestra como una copia de otro verdaderamente real que no se encuentra sino al alcance de quien reflexiona y que permite entender los hilos profundos que tejen la realidad. Nace Ignacio Aldama en México en 1780. Se estrena en 1824 la Novena Sinfonía de Beethoven. Muere en Venezuela en 1837 Fernando Peñalver. En 1851, también acá en Venezuela, muere Francisco Rodríguez del Toro. En 1910 se avista la cola del cometa Halley. Nace Eva Perón, Evita, en 1919 allá en Argentina. Y en Venezuela, José Antonio Abreu en 1939. En 1945 concluye la Segunda Guerra Mundial con la rendición incondicional de Alemania. Más que rendición fue la destrucción del nazismo por parte del ejército ruso. Pero suele suceder, fíjense ustedes, que no se comenta en esos términos. Siempre se dice en términos generales así, concluyó la Segunda Guerra Mundial en Europa, pero por supuesto para dar chance a que se piense que fue los Estados Unidos y sus aliados quien ganó la Segunda Guerra Mundial, y eso jamás sucedió. Hitler se había suicidado el 28 de abril y Berlín cayó el 2 de mayo en manos de los soviéticos. Ah, bueno, fíjense, como lo está diciendo efemérides de Encontrarte, ¿ves? A los que luego se unirían los aliados. Alemania, totalmente en ruina, firmó la rendición el 7 y 8 de mayo de 1945, después de 5 años, 8 meses y 7 días de batalla y millones de personas fallecidas. Las investigaciones científicas más irrefutables que se han venido dando a través del tiempo han demostrado que hubo muchísimos muertos en esa guerra, pero que no la cantidad de judíos que atribuyen siempre en el discurso sionista a la Segunda Guerra. Pero ese es un asunto de otro costal, harina de otro costal que tocaremos después. Nosotros por lo pronto queremos comentar el programa del presidente Nicolás Maduro de anoche, su contacto con Maduro. Nos pareció un programa muy pertinente, muchas ideas que necesitábamos compartir con el presidente algunas informaciones importantísimas y valiosas, y en fin, en general la agenda del gobierno revolucionario, lo que le hace un programa de mucho interés para la población venezolana. Siempre el contacto con el presidente, como lo hemos dicho en la Revolución Bolivariana, es una herramienta muy, muy valiosa para la ciudadanía, porque es ahí donde hay un instrumento donde la gente entra en contacto, primero en conocimiento pues con lo que está sucediendo y luego en contacto real con esa agenda presidencial. Y en ese sentido, nosotros queremos resaltar la reflexión que se hace sobre el tema que hemos venido tocamos el día de ayer, sobre el fenómeno de la invasión progresiva de un verdadero ejército que se nos ha venido armando en el país de paramilitarismo con una cultura muy, muy, muy inconveniente que afecta a nuestra idiosincrasia, nuestra cultura, nuestra forma de concebir la sociedad, nuestras relaciones, y que nos ha venido deteriorando desde hace mucho tiempo, desde hace años, cuando hemos denunciado el fenómeno de la violencia creciente que, según la teoría social, siempre tendría como detonante la pobreza en amplios sectores de la población. Nosotros hemos aquí reflexionado sobre eso en profundidad y hemos encontrado que esa razón que históricamente la teoría política ha atribuido al fenómeno de la inseguridad no es tal, porque la realidad venezolana está demostrando que no es así. Chávez mismo lo decía en unas palabras que nosotros colocamos en su debida oportunidad en la televisión, en el programa Sin Tapujos en Venezolana de Televisión. Y el comandante decía, es falso que la pobreza es el factor por excelencia que determina la violencia en la sociedad. Porque en Venezuela, que es el país donde se ha reducido más la brecha entre ricos y pobres, donde se ha elevado la calidad de vida de manera sostenida, como se ha elevado en Venezuela, donde la gente está utilizando esa calidad de vida para incrementar la dinámica económica como se ha dado en Venezuela, una economía que se ha triplicado producto del consumo que ha crecido y se ha expandido en nuestro país, incorporando a masas en muchísimos rubros que jamás tenían acceso a los mismos, y que haya incrementado también la violencia no tiene entonces ninguna relación. Eso lo hemos dicho, y estamos dispuestos a seguir debatiéndolo, reflexionando sobre eso, discutiendo sobre ese tema, porque lo que estábamos denunciando desde siempre es que hay una violencia que se había venido inyectando a la sociedad, una violencia que se veía en el hecho de que de repente pasa una moto frente a una casa y le disparan a una señora que está con su hijita allá afuera, están leyendo un cuento y le caían a tiro y seguía la moto. Y así cantidad de fenómenos donde incluso esas expresiones que desde hace años hemos denunciado, que se venían dando de manera creciente, progresiva, como para solamente incrementar las cifras de mortandad en el país y entonces tener la posibilidad de brindarle titulares a la prensa que fueran alarmantes, escandalosos con ese tema. Eso, por ejemplo, de una persona que la asesinan sin ninguna razón ni para nada y le meten 38 tiros, una cosa absurda, pero que se explica cuando se sabe que hay un plan de ir generando una situación de malestar en una sociedad que se va construyendo a medida que se va trabajando, si cabe la expresión, ese terreno de la inseguridad, cuando se está construyendo exprofesamente. El presidente anoche tocaba ese tema también y volvía a insistir, señores, están todas las evidencias demostrando que hay un plan, que no es que las protestas son producto de la buena fe de algún sector de la población, cada vez más minúsculo como se están viendo, cada vez son más escasos los focos de violencia que se están dando, pues se han venido extinguiendo. Es un proceso difícil, es un proceso arduo que se viene combatiendo correctamente, porque se viene combatiendo no con la violencia que ellos quieren desatar, sino que se viene combatiendo con inteligencia policial, con inteligencia de los cuerpos de seguridad del Estado para ir desmontándolo, y ahí es donde ha aparecido la mayor cantidad de evidencias, entre muchas otras, como los videos que se van presentando a través de la televisión donde quedan descubiertos. Anoche Los camaradas de Zurda Conducta mostraban unos videos más que reveladores en ese sentido. Un sujeto que se vende como estudiante, como suelen hacer ellos, como esta farsante de Gaby Arellano, que se sigue vendiendo como estudiante, sin ningún respeto por la sociedad venezolana. ¿Cómo le va a vender una gente en esa condición en la que está ella, casi ya entrando a la tercera edad, vendiéndose como estudiante, como una joven estudiante allá en los Andes? Y resulta que, bueno, todo el mundo la ha visto, pues actuando, la ha visto. Ella lo que es una agente del plan sedicioso que está montado en nuestro país, y ella lo que ha hablado como dirigente estudiantil no es en la búsqueda de las reivindicaciones de los estudiantes. No hay una sola, no hay una sola reclamación estudiantil que se le haya escuchado a esta señora. Lo que hay son incitaciones a la violencia, a la destrucción, al odio, a incendiar la sociedad. Entonces no es dirigente estudiantil, es una dirigente incendiaria. Y igual pasa con el sujeto ese que se presentó ahí en una marcha en estos días con el cuento de que era estudiante de la UPEL. En una marcha no, en una de las manifestaciones ahí en Chacao. Y el tipo se le ve entonces más adelante encapuchado y tratando de taparse la identificación falsa que tenía de estudiante de la UPEL, pero todos los demás rasgos, signos eran evidentes, y ahí se los pusieron como prueba irrefutable en ese video el muchacho de Zurda Conducta al País, tratando de incendiar una cisterna de PDVSA, un camión, pues, una gandola de PDVSA cargada de combustible en pleno Chacao. Y se ve claramente cómo, junto con los policías de Chacao, él actúa con toda tranquilidad porque sabe que no le van a hacer nada a los policías de Chacao, pero apenas vislumbra las motos que vienen de los policías nacionales bolivarianos, sale corriendo despavorido inmediatamente porque, bueno, tiene la conciencia de que esa policía sí va a detenerlo por el intento del acto terrorista que pretendía llevar a cabo. Eso demuestra que no hay esa sana protesta de la que hablan algunos todavía, tratando de, no de justificar, porque yo estoy seguro que no tratan de justificar quienes apoyan estas acciones, tratando de asumirlas como que si fueran protestas estudiantiles sanas, puras, cargadas de un sentimiento de buena fe. Todas estas evidencias, como las que también comentó anoche en ese programa con el presidente de la República, el ministro Rodríguez Torres, de Interior, Justicia y Paz, del dirigente de la Universidad Humboldt, que fue, bueno, encontrado incluso en un delito de estafa, comprando un vehículo de lujo con dólares y euros, pero la mayoría eran falsos. Y es una operación que detecta el CICPC, no en un desmontaje de una guarimba, sino que porque es que muchas veces sale la oposición y la gente que vive en alguna de esas urbanizaciones del este a tratar de defender esa situación, diciendo que no, que los muchachos que se los llevaron, que ellos son inocentes. No, este vagabundo fue capturado porque el banco donde él fueron a depositar el dinero para la compra del vehículo de lujo, es quien hace la alerta al Cuerpo de Investigaciones Científicas, que da cuenta de que hay un dinero falso. De modo que es muy probable, como lo decía el ministro anoche, que sea producto del narcotráfico esos dólares, que es lo que se ha venido diciendo en como resultado de todas las investigaciones que vienen haciendo científicamente los cuerpos de seguridad del Estado. Entonces, no puede una gente que está viendo el asunto desde afuera, sin ser policía, sin saber de las investigaciones, sin tener conocimiento técnico, simplemente salir y decir, eso es mentira, porque le da la gana. No, ahí hay unas pruebas contundentes, irrefutables, de que no hay ningún movimiento estudiantil en esto, de que lo que hay es unos muchachos que a la sazón son estudiantes, algunos de ellos, pero que la gran mayoría lo que son es activistas de un grupo armado, entrenado específicamente con la intencionalidad de acabar con la democracia venezolana, y que han sido incluso financiados y están financiados por esos factores que promueven la desestabilización del país, empezando por el Departamento de Estado y Álvaro Uribe Vélez desde Colombia, que es el articulador de esa operación en el país. Entonces, no hay ninguna buena fe en esto. Es lo que se va corroborando, como decimos, de manera contundente e irrefutable. Pero nosotros queremos hablar hoy de un aspecto, de un ángulo en el que queremos enfocar esto, en la búsqueda de tratar de encontrarle una lógica a quienes se ciegan ante esta realidad, y todavía algunos sectores en algunos de esos municipios donde es gobierno la oposición siguen creyendo que es que hay un gobierno terrorista, represor, tiránico, que está atacando a la juventud sana y hermosa de Venezuela. A ellos queremos dirigirnos hoy con nuestra reflexión, porque nos parece importante, en la medida en que esto avance y esta gente no conceda que efectivamente fueron engañados, debemos buscarle un ángulo a esto. suponiendo que haya buena fe, que ya está claro que no la hay, que de verdad fueran unos muchachos que están buscando llevar adelante unas protestas, habría que preguntarles, ¿por qué entonces no se deponen las acciones de protesta cuando el gobierno está resolviendo los problemas por los cuales supuestamente estarían protestando en la forma como lo viene haciendo el gobierno bolivariano? Un caso concreto, el café, que es el que está de moda como la cosa que escasea, porque ya nadie puede decir que escasea el papel toalé, ni que escasea la harina pan, porque uno lo que ve de arriba abajo en las calles es gente caminando con saco de harina pan y papel toalé en bultos. Entonces no es ese el fenómeno, el fenómeno es que se acaba esa mercancía en los anaqueles porque la gente fue y la compró de manera desmedida, como decimos, producto de las campañas de terror que desde meses se vinieron dando en el país con parte de la guerra económica contra el pueblo venezolano que los sectores de la derecha han venido articulando. Pero vamos a suponer que ciertamente hay un problema con el café. Pero entonces estamos viendo cómo la última semana en particular han venido apareciendo miles, decenas de miles de toneladas que han sido incautadas por las autoridades venezolanas que estaban escondidas en una serie de galpones en varias empresas, no una, ni dos, ni tres, sino más de cuatro empresas que han sido encontradas en la última semana con decenas de miles de toneladas de café, que incluso buena parte de ello, como ha pasado con el azúcar meses antes, como ha pasado con la harina para las panaderías también semanas atrás, como se ha visto permanentemente el gobierno actuando contra quienes están generando la situación de escasez ficticia que están ellos llevando a cabo en el país para que la gente crea que es que el gobierno no sirve, como que si el gobierno es el que es el responsable de toda esa distribución y todo eso. Pero bueno, han aparecido, está actuando el gobierno como actuó el gobierno para controlar los precios en noviembre y en diciembre y salió todo el mundo a comprar su mercancía. Si el gobierno está actuando para contener los desmanes, ahí está, se hizo una rectificación con los sistemas del cambio de divisa y se acabó con ese antro en el que se había convertido de corrupción al Cadivi y se están entonces montando nuevas estructuras, se está viniendo abajo el dólar paralelo, se está actuando. Si se está actuando, ¿por qué entonces sigue estallando un día como ayer esa violencia que es para incendiar activos del pueblo en la calle? Que no es para exponer un planteamiento, sino que de repente uno ve en un video ayer en el Táchira, unos policías aquí abajo y cuatro pisos más arriba, allá en un instituto educativo, unos tipos lanzando los pupitres por la ventana. ¿Qué clase de protesta es? ¿Y cómo vas a decir además que es que las fuerzas policiales represoras del Estado están atacando a la juventud? Y están ellos encaramados, yo lo vi, no me lo contó nadie, ni me lo contó ningún portal, yo vi el video, los policías aquí abajo y los tipos allá arriba lanzando los pupitres para abajo, una cosa descabellada, desquiciada. Pero vamos a suponer que ellos están protestando porque hay algunas cosas que no funcionan. Pero bueno, no estamos viendo que el gobierno está trabajando para resolverlo. Vamos a seguir suponiendo la buena fe. Vamos a tratar de entender que no se trata de que quieren acabar con un proceso que está demostrando paso a paso que responde a los intereses verdaderos del pueblo, porque es lo que pareciera. Pareciera que esta gente no quiere sino frenar la revolución, porque si la revolución avanza va a satisfacer al pueblo y entonces el pueblo se va a sentir contento con la revolución para toda la vida. Y eso es lo que ellos quieren evitar. Ellos quieren es que el pueblo se sienta mal para que el pueblo entonces acabe con la revolución que ellos no han podido acabar. Están buscando malestar en la gente, pero vamos a suponer que lo hacen de buena fe. Entonces uno tiene que preguntarse, permítanme por favor este ejercicio de abogado del diablo, ¿cómo piensan resolver entonces los problemas si no es como los está resolviendo el gobierno bolivariano? Colocando a Ledesma en la presidencia se resuelven los problemas. Se los pregunto de todo corazón, con la mayor honestidad, a toda esta gente, sobre todo en el este de Caracas, que se quedan callados cuando ven todas estas acciones incendiarias porque creen que esos son los muchachos nobles de la patria. Se los pregunto a ellos, ¿cómo se resuelven los problemas que dicen esos muchachos nobles de la patria que hay que resolver, que no es respaldando al gobierno bolivariano? ¿Cómo se resuelven? Colocando a María Corina en la presidencia. Es así como se resuelven. En el pasado se nos habituó a eso precisamente. Eso fue el daño más terrible que se le hizo a la sociedad venezolana en el pasado. Que se le decía a la gente que fuera a votar y vota a patadas al que está en el gobierno y ponga a otro y ponga a otro y ponga a otro. Resulta que no cambiaba el modelo, no cambiaba el sistema injusto que imperaba neoliberal en la sociedad y la gente seguía pasando hambre y miseria, pero sentía una sensación cada 5 años de que se iban a mejorar la cosa porque había votado por el enemigo del que estaba en el poder. Ese fue el mecanismo que nos llevó a nosotros a la pérdida de oportunidades inmensa en nuestro país durante décadas, porque nos inmovilizamos, nos quedamos paralizados como sociedad, como nación, como país, no nos desarrollamos, se frustraron todas las posibilidades porque la gente se le engañó diciéndole anda y vota, saca a patada al que elegiste tú mismo y pon a otro que había sacado a patada 5 años antes. Esa alternabilidad absurda, sin ningún contenido, sin ninguna propuesta, es a la que nos están invitando. ¿Ustedes no se acuerdan de la campaña de María Corina para la Asamblea Nacional en 2010? ¿No se acuerdan de eso? ¿No se acuerdan que ella dijo, vota por mí, que somos mayoría para acabar con la inseguridad? ¿Se acabó la inseguridad cuando eligieron a María Corina? Se acabó. ¿No se acuerdan que ella decía que si votaban por ella se iba a acabar el desempleo? ¿No se acuerdan que dijeron, que ella dijo en su campaña que ella iba a resolver todos los problemas de las personas de tercera edad? ¿No se acuerdan de esa campaña? ¿Por qué no se acabó la inseguridad si María Corina la eligieron? Vamos a hacer el ejercicio, por favor. La pregunta es, ¿se está más cerca de la superación de los problemas destruyendo el único modelo que ha trabajado por superar la pobreza, volviendo al pasado neoliberal? ¿Se está más cerca regresando a esa concepción? ¿O es que alguien cree que María Corina o Capriles o Ledesma van a avanzar y profundizar el socialismo en el país, el modelo de justicia, que sí ha habido justicia, no plena, porque precisamente la oposición ha frenado las posibilidades del gobierno revolucionario, ha impedido que se profundice la justicia y la igualdad que ha planteado el socialismo que nos trajo el comandante Chávez? Ellos son los que lo han frenado. Ellos han impedido que la revolución avance a mayor velocidad desde un primer momento, con su paro, su sabotaje, sus golpes de Estado. Ellos son los que han frenado el avance. No es que la revolución, que el modelo socialista no avanza, que es atrasado, que no resuelve los problemas. Eso es mentira. Son ellos los que han ocasionado eso, porque ellos son contrarios a la idea del socialismo. Eso es lo que ellos expresan, que ellos están en contra de las ideas comunistas que están ahí inmersas dentro del planteamiento del socialismo bolivariano. Entonces, ¿alguien cree que se van a resolver los problemas más rápido yendo para atrás casa de Ledesma, casa de María Corina, que en vez de ir a contribuir con su esfuerzo, aportar su esfuerzo a fortalecer el modelo de justicia y de igualdad social que está planteando la revolución? ¿Por qué no suman su esfuerzo, más bien, a la construcción del bienestar, sino que se dedican a incendiar? Esa es la pregunta que queremos dejar en el aire. Vamos a la pausa que nos corresponde y enseguida estamos de vuelta con ustedes para seguir hablando de este y de otros temas. Ya regresamos. Bien, seguimos con ustedes aquí en Sin Tapujos. Aparece por aquí de nuevo en las redes sociales nuestra buena amiga Lourdes Suazo. Ustedes saben quién es ella. Lourdes Suazo es la periodista argentina, bellísima periodista argentina, que ha sido conductora en el programa Pantalla Abierta ahí en Telesur. Y ella estaba fuera de la pantalla hace ya algún tiempo. Entendemos que porque, bueno, se había tomado su año sabático o algo así y está regresando y nos está invitando ahí a reflexionar sobre un tema bien interesante, por cierto, que no hemos tocado acá, que es el de el acto terrorista ese horrendo que conmocionó a los pueblos del mundo, pero que ha sido silenciado por los medios de comunicación, las grandes corporaciones mediáticas, que no les interesa hacerle una jugada en contra de los intereses de los Estados Unidos y la Unión Europea, como es ese salvaje, horrendo acto terrorista contra un edificio allá en Odessa, donde incendiaron los fascistas a 46 personas por el solo hecho de que estaban en una reunión ahí del Partido Comunista, en la sede del Partido Comunista en Odessa. El canciller ruso ha hecho advertencias muy duras sobre lo de que Rusia no va a permitir el rebrote de fascismo, que el presidente Nicolás Maduro anoche lo estaba comentando. Él lo señaló, él dijo hace meses cuando nosotros hablamos de fascismo que está rebrotando, nos dijeron desde Europa, miren, no exageren, ese es un término muy fuerte. Ustedes no lo recuerdan, aquí hubo varios, incluso analistas y de estos comentaristas de la derecha que dijeron, epa, momento, ese es un término muy duro, no puede ser usado así a la ligera. Como que si era demagogia, era el señalamiento con objetividad, con seriedad, con responsabilidad, como lo ha hecho siempre el gobierno bolivariano, de un fenómeno que se está dando. No podemos negarnos a él, no podemos cerrar la vista a eso. Nos dice Héctor Resplandor ahí en la cuenta Twitter, muchos son sordos a los ruidos de la historia que se está escribiendo. Y tiene razón, hay gente que no quiere creer, que cree que eso es simplemente un etiquetaje más del chavismo contra la gente decente de la sociedad civil. No, hay una expresión fascista. Y el presidente lo decía y decía, ahora son los europeos los que nos están diciendo a nosotros, tenían toda la razón, porque el imperialismo ha venido promoviendo eso desde hace años. Y cuando usted promueve, invierte mucho dinero en eso, y le mete respaldo de todo tipo, y tal, bueno, se termina volviendo una cultura que se va enraizando. Sobre todo porque las generaciones jóvenes no saben qué significa eso, y es ahí donde está el caldo de cultivo. Por eso es que se dirigen todos esos fenómenos directamente hacia la juventud. Están orientados directamente hacia la juventud, porque en la juventud hay la ignorancia de lo que significan esas expresiones en la sociedad, porque no las vivieron, no las han vivido. Y la mayoría de las veces no las han ni estudiado, porque en el sistema educativo burgués se excluye todo eso. Se coloca en todo caso como una cosa esplendorosa, maravillosa, bonita, que ha sucedido en la historia, las luchas de los ejércitos de los Estados Unidos y la Unión Europea por la libertad, y se le presenta de esa manera edulcorada a las nuevas generaciones el fenómeno, pero le corresponde a procesos como el revolucionario venezolano el desmontar esa farsa, y eso es lo que se está haciendo. Estamos abriéndole los ojos a los pueblos de Venezuela y del mundo con este fenómeno que es muy grave, que es el empeño de hacer rebrotar obligatoriamente en la sociedad el fenómeno del neofascismo, el neonazismo que está estimulando a los Estados Unidos, porque Estados Unidos genera esos monstruos creyendo que después los va a controlar, y entonces es una retroalimentación, entonces después tiene que desatar una guerra contra ese fenómeno, y entonces mantiene un círculo vicioso donde esos fenómenos le sirven para apuntalar, sostener esa inmensa, gigantesca, demencial maquinaria de guerra en la que está montada la economía norteamericana. Entonces ellos necesitan guerras, pero necesitan dominar el planeta también. Entonces es como una cosa perfecta para ellos, esa lógica de que haya guerras en los pueblos y que sea Estados Unidos quien tenga que intervenir. Ustedes no se dan cuenta de que en todos los procesos que se dan en el mundo, cualquier tipo, por ejemplo, el debate sobre la paz que se está adelantando en Venezuela con el proceso de diálogo que convocó el presidente Nicolás Maduro. Entonces Estados Unidos aparece declarando no sé qué cosa y condicionando el diálogo en Venezuela. ¿Qué tiene que hacer Estados Unidos con eso? Nada. Lo que quiere Estados Unidos es que el mundo lo vea como que las cosas se dan porque los dictamina Estados Unidos y se producen en la forma como quiere Estados Unidos. Entonces tiene décadas metido que si de mediador en el conflicto árabe allá, los israelíes contra el pueblo palestino, y entonces se tienen que ir a reunir en Estados Unidos y darse la mano es allá porque Estados Unidos decide eso. Es una manera de dominación, no solo por la vía militar, sino por el sometimiento de la percepción de los pueblos del mundo, de la sociedad, de la humanidad, a la idea de que ellos son quienes determinan qué es lo que se debe hacer en el planeta. Entonces hay una situación ahorita en Nigeria y es espantosa, y hay un secuestro de unos niños y hay una situación ahí que obedece a las culturas tribales que tienen en algunos pueblos allá todavía, y Estados Unidos entonces aparece declarando que no, que ellos van a ver cómo se hace porque ellos tienen que tal y que cual y que es eso. Ellos no tienen que estar metiéndose en nada, ellos tienen que meter en su país y ver cómo resuelven los infinidad de problemas que tienen allá y ver cómo hacen para resolver eso. Nosotros tenemos que resolver nuestro problema como tiene el derecho los Estados Unidos a resolver los suyos sin que se meta nadie en eso. Entonces ahora están buscando tratar de ver cómo hacen para imponer, imagínense ustedes, un bloqueo contra Venezuela. Porque ellos impusieron un bloqueo contra Cuba, han generado limitaciones terribles durante más de 5 décadas, pero ello no ha impedido que avance ese pueblo, que construyan el avanzado modelo que tienen educativo, que es uno de los primeros, si no el primero en el mundo reconocido por la ONU, además del sistema de salud avanzado que tienen, etcétera, el deporte, los avances en la cultura, en el cine, en la música, todo eso lo ha hecho el pueblo cubano asfixiado casi, ahogado por un bloqueo que tiene. Y entonces cuando el pueblo cubano da muestras de cómo se ha sobrepuesto, como se sobrepuso China, que China fue dejada sola por la economía mundial porque había decidido avanzar hacia un modelo de revolución popular con Mao a la cabeza, y después que entonces logra la superación de todas las limitaciones, la superación del capitalismo con un modelo propio, entonces se dice que no, que es que lo que pasa es que se ha ido desplazando hacia el capitalismo. Entonces ahora Cuba, que lo que está es abriendo las posibilidades de sus relaciones con Europa y con Latinoamérica en general, producto de la superación de las barreras a las que se le impuso siempre el bloqueo, al que le impuso siempre el bloqueo impuesto por los Estados Unidos, entonces dice que es que está abriéndose al capitalismo. No, lo que está es superando el bloqueo, que es otra cosa distinta, pero que es un bloqueo al que nunca tuvo derecho los Estados Unidos. Y eso hay que recalcarlo, hay que insistirlo. Quien ha violado la libertad ha sido Estados Unidos, quien ha violado las leyes, los derechos de los pueblos, ha sido los Estados Unidos. No es al revés, como lo han querido presentar siempre los sectores de la derecha a través de los distintos medios y de los distintos movimientos de derecha en el mundo. No es como ellos lo han planteado. Fíjense ustedes que es tan terrible lo que sucede en esa horrenda realidad que pasa por debajo de la mesa. Situaciones como las que un medio español, 20 minutos de España, revela esta semana que dio a conocer una fundación norteamericana que nadie ha promovido en ningún medio norteamericano. Una fundación que es de Bill Gates, el hombre más rico del planeta. Y que al parecer le dio desde hace algunos años para acá una puntada por un complejo de culpa inmenso que debe tener, porque el tipo más rico del planeta, en la medida en que ha ido creciendo el hambre y la miseria en el mundo, debe sentirse muy mal en un momento determinado. Entonces el tipo se ha ido retirando de su empresa Microsoft, ya no es el jefe de la empresa Microsoft, se ha ido retirando para irse junto con su esposa a una fundación que ellos montaron y que para ayudar a la gente pobre. Una estafa más del capitalismo. ¿Qué va a estar ayudando? ¿Por qué no se desprende de toda esa cantidad de dinero? ¿Por qué no lo invierte en tratar de modificar ese modelo neoliberal que es el que siembra hambre y miseria en el mundo? No, él fortalece el modelo capitalista, pero después sale y dice que es Teresa de Calcuta, que él quiere ayudar a los pobres en África y tal. Entonces, pero sin embargo, siendo así, fíjense las cifras que revela esta misma semana la fundación de Bill y Melinda Gates, Save the Children, salvemos a los niños. Según datos de estudio que acaba de presentar esa gente, unas 800 madres, óiganlo bien, y 18 mil niños, ¿saben cuánto es 18 mil niños? Más o menos todo el estadio universitario de béisbol lleno de niños. Unas 800 madres y 18 mil niños mueren al día por causas que podrían evitarse en el mundo. Fíjense ustedes. Son datos de un estudio de Save the Children financiado por la Fundación Bill y Melinda Gates. Según la ONG, por primera vez en la historia, oigan bien esto, existe la posibilidad de poner fin a las muertes infantiles por causas que pueden evitarse. Es decir, esa es una estadística que siempre ha existido. Lo que no se daba, según esta gente, era la posibilidad de poner fin a eso. Entonces, vuelvo a decir la idea. Por primera vez en la historia existe la posibilidad de poner fin a las muertes infantiles por causas que pueden evitarse. Muere permanentemente la gente por causas que pueden evitarse, es lo que está reconociendo esta gente, y en cuantías descomunales como de 18 mil niños al día. Más de 250 millones de menores de 5 años de edad viven en países afligidos por conflictos armados. Y ustedes saben, de esos 35 guerras que existen en el planeta en este momento, en promedio, la gran mayoría, el 90%, son controversias originadas por diferencias que dice los Estados Unidos que tiene de interés con los pueblos donde hay esa guerra. Es Estados Unidos quien genera las guerras en el mundo hoy. En todo caso, que atiza las condiciones para que se den esas guerras. El 95% de las víctimas de desastres naturales ocurre en los países en desarrollo. Claro, porque es donde hay pobreza, donde no se les ha dado oportunidad a esas sociedades de fortalecerse para superar la calidad de vida en esas naciones. Dice la nota en detalle, cada día unas 800 madres y 18 mil menores de 5 años de edad mueren en el mundo por causas que podrían prevenirse, según un estudio anual financiado por la Fundación Bill y Melinda Gates, divulgado este lunes. La maternidad puede ser el empleo más duro del mundo, con largas horas de trabajo, demandas constantes y sin pausas, indicó el informe de 96 páginas titulado Estado Mundial de las Madres, publicado por la organización Save the Children. La maternidad puede ser el empleo más duro del mundo, dicen, es en los estados frágiles afectados por conflictos o vulnerables a las catástrofes naturales, donde las mujeres se enfrentan a las mayores dificultades. La directora ejecutiva de la campaña Save the Children International, Jasmine Whitebread, pan blanco se llama ella, sostuvo que por primera vez en la historia existe la posibilidad realista de poner fin, pero no explica cómo, en el curso de una generación a las muertes infantiles por causas que podrían evitarse. ¿Ven ustedes cómo es la realidad del capitalismo en el mundo? Eso es lo que nosotros tenemos que atender de manera permanente. ¿Qué es lo que pasa de verdad en ese modelo nefasto, el modelo neoliberal que nos propone la derecha? Ahí está una realidad que es incontestable. ¿Qué es lo que pasa que el capitalismo no puede resolver esos problemas? Que es él mismo quien los genera. Porque el capitalismo está hecho para acumular riqueza como fórmula de salvación de los grandes capitales, incrementar su riqueza en la medida en que la gente sea más pobre, pase más hambre, porque no hay ninguna otra forma en que pueda generar acumulación de riqueza el capital. Esa es la base de la teoría marxista-leninista del análisis de la sociedad y de la economía. Entonces, vamos a volver a la pregunta inicial que hicimos en el programa. ¿Por qué razón, si hubiera de verdad problemas en el país, que dice esta gente que anda protestando, que hay que protestar por esas razones, y esos problemas se están resolviendo en Venezuela como en ninguna otra parte del mundo, y se está atacando de manera decidida, frontal, la guerra económica, que es la que le hace daño a esos sectores que dicen que hay escasez y entonces el gobierno está actuando y está levantando la roncha, jurungándole los galpones, los almacenes a esta gente del gran capital privado, y le encuentra que todo el café que hace falta en la cafetería y en los estantes está ahí, escondido, pudriéndose, para generar una situación de conflicto, de guerra social en el país. Si está actuando el gobierno, ¿por qué en vez de sumarse a esa lucha? ¿Por qué en vez de decir el movimiento estudiantil va a incorporarse como fuerza fiscalizadora para revisar los galpones de todas las empresas en el país y ver dónde está el aceite, dónde está la harina pan, dónde está esta cosa que falta? ¿Está más cerca irse a casa de Ledesma para resolver los problemas y volver 40 años atrás en la historia de Venezuela, al momento más horrendo y más nefasto de nuestra historia, que sumarse a la búsqueda del bienestar que con entera claridad ha promovido la Revolución Bolivariana, que jamás ha negado que hay problemas, pero que en la batalla por tratar de superar las iniquidades, la injusticia social, el obstáculo que se ha encontrado ha sido siempre esta gente, perturbando, frenando? ¿Cuánto no ha frenado de acceso de bienes, de calidad de vida a la población en la zona donde se montaron las guarimbas, ese fenómeno del terrorismo que son las guarimbas mismas? ¿Cuánto no ha retrasado eso? ¿Por qué no llega en esa zona el gas, la bombona de gas? Porque no va ahí ninguna gandola a meterse donde están los guarimberos buscando tener algo que explotar. Sería una irresponsabilidad del Estado mandar para allá la gandola con la bombona. Lo hemos explicado aquí hasta la sociedad. Entonces, vayamos pensando con seriedad, con objetividad sobre estas ideas. ¿Por qué siguen estos tipos quemando las estaciones del metro? ¿Por qué siguen quemando los metrobuses? ¿Cuál es el propósito? ¿Dónde está el discurso en eso? Preguntémoslo de verdad, con seriedad, con responsabilidad. Pregúnteselo usted al escuálido preferido que usted tenga cercano a usted. Pregúnteselo con seriedad, sin insulto, sin ofensa, en la búsqueda de la paz. Es nuestra responsabilidad histórica en este momento, en nuestro país, para la salvación de la patria, no en abstracto, para la salvación de nuestros hijos, de nuestros nietos. De esta manera me despido hasta una nueva oportunidad. Que los dioses les sean propicios y las ocultaciones médicas favorables. Chao. Vamos, comandante, a la pelea. Vamos, comandante, por la vida. Vamos por la gloria y el futuro. Vamos con la espada de Bolívar. Vamos, comandante, a la pelea. Vamos, comandante, por la vida. Vamos por la gloria y el futuro. Vamos con la espada de Bolívar. Comandante, fuerza y luz, dignidad, porque eres el pueblo. Comandante, ordene y desea.